una vida en este pueblo, cuatro bodas a la vez. Y se van novios y novias a hospedar al mismo hotel. Y la dueña de la fonda me lo ha dicho muy formal: esta noche habrá en mi casa movimiento general. Casado en este pueblo con gran lujo y esplendor, la hija de un acaudalado y el hijo de un gran señor. Y se han roto en el banquete 100 botellas de champán, y esta noche se asegura que se romperá algo más. Que yo vi, la que más me causó risa fue una gringa y un latino que se casaron deprisa. Ella le dijo en inglés: hello baby, come on. Pero él, como no entendió, fue y se puso el pantalón. La cuarta boda que vi fue un matrimonio mulato, más lobos no se veían al oscurecerse el cuarto. Él la quiso acariciar con cariño y disimulo, por besarle la carita le dio el beso en la espalda. Vamos a la playa, vamos a gozar. Coge tu pareja y ponte a bailar. Que vivan los novios, qué felicidad. Sírvame una copa, sírvame otra más.